Y te decía que nos íbamos a ir a la mañana de la ciudad de Buenos Aires. No es habitual que haya movidas frente al edificio de la Jefatura porteña. Se veía desde que están mudados allí a Parque de los Patricios. Antes, cuando estaban ahí en Avenida de Mayo, era un lugar de confluencia permanente para vociferar en contra del gobierno de la ciudad, pero desde que están en Parque de los Patricios no ha habido tantas movidas allí. Estaban molestos, estaban inquietos el personal de seguridad. Claro, es todo vidriado, nos veían, nos escuchaban. Allí estuvimos los medios comunitarios, alternativos y populares, muy acompañados por otros y otras para defender el registro de medios vecinales. Vamos a recibir en este momento de la retaguardia a Lucas Molinari. Él es integrante de la radiográfica y es parte del grupo de radios que han visto apercibidas a sus producciones radiales. 39 producciones radiales hemos sido apercibidas por el gobierno porteño. Lucas, bienvenido a la retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Fer? Buenas noches. Bien. Bueno, a ver, una lectura de la jornada de hoy, a ver si la compartimos. Bueno, a ver, creo que fue una jornada importante que nos permitió colarnos en la calle, pero venimos charlando hace varios meses, y de alguna manera poner en valor todo el entramado de medios comunitarios, populares, alternativos, que tiene mucho respaldo. Creo que es lo que se dio hoy. Bueno, vos decías cómo nos han llamado en esta semana de todo el país. Esto nos pone contentos, porque ante la palabra persecución, lo que surgió es la solidaridad. Y bueno, y ahora está el trabajo para poder revertir esta situación y también poder dar la pelea, porque ayer entre nosotros dos y también estuvieron compañeros de la tribu y Frecuencia Cero, pudimos escuchar a un funcionario que nos decía casi como agradezcan que esto es un subsidio, sí, ¿no? Que es una pauta que se merecen como medios. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Ese concepto de subsidio para referirse a una ley que lo que hace es ordenar parcialmente el acceso a la pauta publicitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, el Estado debería tener ordenado de esta manera, en general, el acceso a la pauta para no manejarla de manera discrecional. Sin embargo, ellos lo ven como un subsidio. Claro, bueno, pero es el viejo mito liberal donde todo lo que le gana el pueblo para ellos es gasto y no es inversión. Y en realidad, cuando uno va a la historia argentina, se encuentra con que los vagos son ellos, ¿no? Los que han vivido siempre de rentas, ¿no? La patria contratista, hoy que está en todos los medios de comunicación, de dónde vienen los Macri, de dónde vienen los Rocio, de dónde viene Techín, ¿no? Bueno, son todos sectores económicos que se han enriquecido a base del Estado argentino. Así que eso creo que es un debate bien de fondo para dar. Y también en el debate sobre la pauta pública, porque si nosotros valoramos tanto el registro de medios vecinales, que como vos bien explicabas, arrancó en el año 2006, es porque en todo el país y a nivel nacional, ni que hablar, nunca se ha democratizado la pauta pública. Es una, creo que, una de las deudas de la democracia, la recuperación por lo menos de la democracia, esta parte. Y bueno, son los debates que están pendientes, ¿no? Que tenemos que encarar. A nivel nacional, esto lo hemos remarcado, el único medio que está recibiendo pautas es Tiempo Argentino, el entramado cooperativo, comunitario, Tiempo Argentino, pero demuestra que hay, digamos, más de 100 medios. Yo creo que si uno contabiliza los cooperativos, los comunitarios, debe haber cerca de 500 medios en todo el país, ¿no? Estoy tirando una cifra, pero que uno conoce, quizá me equivoco, pero bueno, se da cuenta de la arbitrariedad. Y las provincias, ni hablar, cuando hablamos con compañeros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no hay datos de a quién le dan la pauta. Es uno de los agujeros negros de la administración pública. Así que hay mucho por debatir hacia adelante y por sobre todo marcar que merecemos el respeto. Podrán estar de acuerdo o no gustarle lo que hacemos, pero somos medios de comunicación que estamos ya con un reconocimiento y una legitimidad social que merece ser respetada. Uh-huh. ¿Cómo crees que sigue este conflicto? Porque hoy nos anunciaban los empleados y empleadas del registro de medios vecinales que ellos están empezando a reescuchar por orden de Merchesky y como consecuencia de la reunión de ayer los programas que hemos sido apercibidos. Eso aparece como positivo. Sí, creo que hay que ser cautos, hay que apostar al diálogo. Creo que también no nos conocían muchos de ellos. Creo que Merchesky no conocía con quién estaba hablando, así que bueno, lo hemos invitado a Radio Gráfica, si alguno también conozca a cada uno de los medios, porque eso quizá también, bueno, le permite conocer lo que también tendría que escuchar, porque en realidad acá no solamente se trata de que lo hagan los trabajadores, sino que los funcionarios tomen parte de ciertas decisiones que son decisiones políticas. De acá habrá percibido en su mayoría medios comunitarios, es una decisión política. Y nosotros tenemos que forzar que los funcionarios tomen cierto rigor en sus medidas, en su forma de actuar. Así que yo soy optimista, igualmente cauto, ¿no? Vamos a ver qué deciden y, bueno, estaremos ahí como para hacer cumplir la ley. En ese sentido somos ilegalistas, ¿no? No queremos ni más ni menos, no queremos que nos controlen. No, queremos que se cumpla la ley y no que nos persigan y que nos hagan un control ideológico por los contenidos que vertimos el aire, ¿no? Claro, cumplimos con las obligaciones que nos impone la ley, queremos claro. Nuestro derecho, sería, digamos, ¿no? Así es. Y bueno, después el debate más a nivel general, este 27 de agosto, la idea que estamos trabajando como Farco, Foro de Radios Comunitarias, y la idea es, bueno, trabajar con todos los sectores, es poder armar una expresión en la calle, sabiendo que no solamente los medios comunitarios estamos en peligro, sino también la radio privada, ¿no? Toda aquella radio privada que tiene otra línea editorial distinta a la del gobierno ha entrado en crisis, ¿no? Más allá de desmanejos patronales, sino también por direccionamientos de la política pública, y ni hablar de los medios públicos. Así que estamos ya trabajando en una propuesta para poder estar en la calle de nuevo el 27, más con un debate a nivel nacional, pero donde la pauta pública aparece como uno de los reclamos. Tengamos en cuenta en que gran parte de los despidos de la agencia Telam es de los laburantes que gestionan la pauta pública. Entonces, ahí está, creo, uno de los debates que ojalá no sea solamente de las organizaciones, de los medios, de los periodistas, sino también del Congreso Nacional, porque tiene que ser parte de la agenda parlamentaria, ¿no? Una última. ¿Cuánto pagaron con la última factura de luz? Nosotros tenemos, somos una radio online, La Retaguardia, digamos, salimos a través de AM690, pero nosotros, como La Retaguardia, somos una radio online, pagamos importante factura de luz, pero no tenemos un transmisor, que es un costo tremendo. ¿Cuánto pagaron de luz la última vez? Y 30.000 pesos. O sea, arrancamos con 5.000 cuando arrancó el macrismo y gastamos en 30.000 por 6. 30.000. Así que una, bueno, fortuna ahí, solo para pagar la luz. En un débil equilibrio, claro. Y todo el entramado productivo está en riesgo. Todo el entramado, la gráfica Patricio, que es donde funcionamos, sí. Arrancó con 30.000 el macrismo y ahora está en 120.000. Sí, sí, y aparte sí. Esto va a aumentar, digamos, no sabemos cómo vendrá la próxima boleta. Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto, ¿no? Un abrazo, nos seguimos encontrando. Abrazo, Fernando. Hemos charlado con Lucas Molinari, él es integrante de la Radio Gráfica, una radio que funciona en el barrio de Barracas, en una fábrica recuperada en la ex Conforti, allí en la gráfica Patricios. Bueno, en fin, así estamos. Vamos a escuchar algo de lo que pasó esta mañana. A ver, me doy pie a mí mismo. Muchos de nosotros y nosotras solemos pensar que si Nora Cortiñas está en un lugar, en ese lugar hay que estar. Es correcto estar. Nora está ahí con algún problemita de salud. En realidad le dijeron que tiene que hacer reposo. Por supuesto que ella no lo cumple, lo cumple a medias. Y quiere estar presente aquí, así que la tenemos a través del teléfono. Norita, gracias por acompañarnos. Bueno, sí, soy Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, y estoy con mi corazón y mi pensamiento acompañando este momento, bueno, para pedir primero que le levante el apercibimiento que tienen 39 radios, que tienen que actuar con total libertad, porque estamos en democracia, y es lo que tiene que ser, ¿no? Y además, que no le saquen la pauta, que puedan trabajar. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro país, las pautas a las radios vecinales, y que podamos vivir en una democracia con trabajo, con respeto a todos los trabajadores. Yo los abrazo y pido que las autoridades entiendan que no podemos tirar abajo logros que tuvimos después de años de mucha lucha. Así que les dejo un gran abrazo y en cuanto pueda estaré junto a ustedes, como es mi deseo, mi gran compromiso que tengo. Bueno, hasta prontito. Un beso enorme, Nora, y el aplauso ya, a toda la gente. Suerte. Bueno, tiene esa capacidad, ¿no? La explicó el conflicto, seguramente que mucho mejor que en los 15 minutos que hemos hablado entre Lucas y yo hace un ratito.